Buenas noches, como todos los lunes, esto es Ruido Rebelde. Empezamos con un temita de Falla de Sistema que se llama El Himno Zapatista. Vamos a tener como siempre los tradicionales bloques que escuchás lunes tras lunes. Esperemos que os guste este programa. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 0237-466-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Y vamos a empezar el bloque ibérico con una banda de Terraza. Estamos hablando de los míticos Hostia Puta, que allá por el 89 sacó un tema que es muy para los lunes, que se llama A Currar, a laburar. Seguimos con más bloque ibérico, vamos a escuchar Ira de Cesu. Vamos a escuchar un tema que sacó en un split de Looking for an Answer, allá por el 95, por el 2005, lo que vamos a escuchar es Somos Terroristas. Somos terroristas, los buenos, nuestros padres. Guatemala, Guatemala, Guatemala. Ahora nos vamos a escuchar un poco de Greencore violento, lo que vamos a escuchar la banda gallega Machetazo, que entre otras cosas editó por ahí unos cuantos despliegues de Estados Unidos, una banda de la más conocida del death metal europeo. Lo que vamos a escuchar es del 2006, Carne de Cementerio. El tema que vamos a escuchar es La Cara Marcada a Golpe. Ahora a escuchar un poco de metal extremo. Estamos hablando de los Mizomactosis. Lo que vas a escuchar, Hacia la Destrucción. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Seguimos con más Ruido Rebelde. Vamos con algunas rarezas globales que vamos a compartir hoy con ustedes. Lo primero que vamos a escuchar es un clásico básico. Estamos hablando de un disco mítico del 82 de una banda inglesa, Cocker Spaniel. Estamos hablando de su disco Shock Troops. El tema que vamos a escuchar es un himno de la banda que se llama Where Are They Now. Seguimos el bloque ibérico, digo el bloque ibérico, rarezas globales, con un compilado que viene de la, con la banda Looking for an Answer de Madrid, que habíamos escuchado antes. Lo que vamos a escuchar es Nate Pigs on the Block, una banda italiana que se llama Conrad. Look at me, what's up with me? Nos vamos a ir ahora en esta parte del bloque de rarezas globales a escuchar una banda bastante conocida dentro de la escena del latino punks en Estados Unidos. Estamos hablando de los Contraataques. ¿Qué vamos a escuchar de ellos? El tema que vamos a escuchar es El Gobernador Nazi. Nos vamos ahora a Tailandia a escuchar una banda de punk. Precisamente definiríamos esto como punk callejero o street punk, como comúnmente se lo llama. Lo que vamos a escuchar es Chaos of Society. La canción que vas a escuchar es Stand Up and Fight Back, del disco. El disco se llama Punk of Thailand, que es una demo, la primera que sacaron la banda. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado.

vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Informate. Ayer se cumplieron 60 meses sin Julio López. En el marco de un silencio cómplice por parte del gobernador Scioli y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se realizó una movilización masiva y unitaria exigiendo la aparición con vida de Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Para la presidenta Cristina Fernández, que tanto habla de avance en materia de derechos humanos, la causa López no es un tema digno de estar entre sus prioridades. Para el gobernador Scioli y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, más preocupados por sancionar el código contravencional y hacer campaña política, el tema López es cuestión de la justicia federal. Para el actual juez de la causa, Humberto Blanco, denunciado ante el Consejo de la Magistratura por dilaciones en varias causas de derechos humanos, incluida la causa López, no es prioridad como parte de su trabajo. A 5 años sin Jorge Julio López, seguimos luchando por su aparición con vida ya, por el juicio y castigo a todos los responsables. A 5 años... Vamos a seguir cerrando lo que ha sido el bloque antirrepresivo de la semana. Estábamos escuchando un audio de la desaparición de Julio López. Sí, y seguimos reclamando la aparición con vida de Julio López en el marco de un nuevo aniversario que se cumplió ayer. Lo que vamos a ir despidiendo con el tema Policía Nacional de Pota Potaje. América Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. reporte de la escena nuestro americana. En este caso vamos a ir a escuchar una vieja banda de Uruguay, de Montevideo. Estamos hablando de los Graf Speed, banda death metal que en el año 1989 participaba de un compilado que hacía un reporte de la escena uruguaya. El compilado era Brigadas Metálicas. Lo que vas a escuchar de Graf Speed es la canción llamada Eunuco. Vamos ahora a Brasil a escuchar un disco salido recientemente, la banda Like of the Texas Murder. Lo que vas a escuchar es una canción que está en su disco Tudo Ruin, la canción Realidad de tu Mundo. Pela noite! mal, assalto a mão armada. Cê vê de longe, vê que não dá pra fazer nada. Fica indignado, você chega junto é metralhado. O que fazer então? Realidade do mundão, campo 3 então. Só se for pra se matar, toma vergonha na cara, deixa de ser palhaço. Quem é que pode que a tua vida então me diga? Quanto faz eu fique morrendo, você entender? Que eu fico arco, mano, que no final vem se fuder. Tô respeitando, desculpa, se trata que é engraçado. Por um mano que teu feito, eu vou matar tua mão. Morri da tua cara, fala que tô andando junto. Nos vamos ahora a Colombia, en este caso vamos a ir bastante atrás en el tiempo, año 1988, death metal colombiano. Estamos hablando de los Piroquinesis, banda que por aquellos años escuchábamos bastante. Lo que vas a escuchar es Fuera de la Realidad, del demo del mismo nombre. Pero que veo y siento lo que toco. ¡Déjame ir, que me pido! nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lluvinita cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los ninguno, los ningüeneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Comenzamos hoy la escena local con el disco de una banda llamada Dislexia. Disco que salió hace muy poquito tiempo. Lo que vas a escuchar de Dislexia es Libertad de Expresión. Llegamos al final del programa por este lunes. Queríamos recordar, como siempre, nuestra página donde vamos colgando programa tras programa todos los temas y la lista de temas para si quieres seguir escuchando un poquito de ruido. Es ruidorebeldemoreno.blogspot.com. O por otro lado, también puedes ingresar a la radio recuperada, que es la FM Moreno, allí por el Google, y puedes ir a escuchar todos los más programas del repertorio de la radio. Llegamos al final, nos vamos a ir ahora con una vieja banda de la escena local. Estamos hablando de quién, Álvaro. Estamos hablando de Desaparecidos por el Sistema. El tema que vamos a escuchar, ¿cuál es, Juan? Sí, vos. En realidad, el nombre de la banda es Detenido Desaparecido. Es una vieja banda local. Lo que vas a escuchar es Sindicalista Vedette. Sobre ellas se den bajo las ruedas de sus Mercedes.